rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos acá y le damos los buenos días a Blas, que no le había dado, Blas. Buen día, Gra. Hoy estás un poco sola ahí dentro del estudio. Ahí un poco sola, está llegando Dani, pero no estáis sola, no estoy sola. Estás vos y ya del otro lado está Natalia Cantero desde Neuquén. Buenos días, Nati. Buen día, Graciela. Buen día, Dani. Buen día, compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y de este Enredando las Mañanas que hacemos cada 15 días de acá desde Neuquén y los distintos compañeros del país todos los días, ¿no? ¿Cómo anda el tiempo ahí? ¿Empezó ya la primavera? Porque acá como siempre damos el pronóstico, ¿no? Sí, porque estamos preocupados por la primavera un poco. En Neuquén. Bueno, les cuento que tenemos un movimiento climático bastante importante en este tiempo, cosa poco vista en Neuquén por todas las cosas. En primer lugar, hoy hay un día de sol radiante, se esperan 21 grados, a eso de las 3 de la tarde. Es un día lindo, pero que también ha cruzado y hasta el mes de abril tendremos un clima muy cambiante que pasará desde el viento de 100 kilómetros por hora, de ráfagas de 100 kilómetros, hasta lluvias muy intensas, algunas un poco preocupantes, ¿no? Porque claro, tiene mucho que ver con lo que relatábamos en aquel abril del año pasado, ¿no? Que tuvo que ver con inundaciones en centros muy importantes de acá de Neuquén, bueno, que dejó consecuencias hasta el día de hoy, cosas que todavía no se pueden arreglar porque es una especie de La Plata, ¿no? Acá en Neuquén. Así que en el gobierno se están haciendo algunas limpiezas de canales para inundaciones, pero bueno, un día tenemos viento, al otro día tenemos mucho frío, al otro día 20 grados de calor, al otro día lluvia. Estamos así en Neuquén. Estamos por acá también, digo, qué poca diferencia, ¿no? Siempre había una diferencia y acá dicen que va a haber 23 grados a la tarde, pero no es tanto con respecto a Neuquén. Y el día va entre nublado y soleado, así que bueno. Bueno, acá es muy radiante, muy lindo igual. Bueno, a disfrutarlo. Decíamos la otra vez que hasta nos habían robado primavera. Claro, sí, sí. Pero bueno, estuve en Buenos Aires, muy buen clima, estuve hace poquito, muy lindo igual, ¿eh? Sí, sí. Siempre era placer también estar allá. Bueno, compañeros, les cuento que, una de las noticias principales que quiero recalcar tiene que ver con actividades que se van a hacer acá nomás, cruzando el charco, en la provincia de Río Negro, en Cipolletti específicamente, que se realizará una gran marcha contra la impunidad, la complicidad del Estado, al cumplirse 9 años de la desaparición de la joven de Fernández Torres. ¿Cómo? Se cortó un poquito. ¿Hola? Sí, ahora sí, mejor sí. Sí, decías. Se realizará en Río Negro, decía, una gran marcha, que Río Negro sacaron cruzando el puente que lo une con Neuquén, en la localidad de Cipolletti. Se realizará una marcha a 9 años de la desaparición de la joven de Fernando el Toro, Otaño Uriarte. ¿Recuerdan? Sí, esta claro. Joven que estuvo durante mucho tiempo desaparecida, que finalmente se descubrió que fue víctima de abuso sexual, se la encontró en un canal que no se había hecho en su momento una revisación profunda, digamos. Entonces la marcha será este viernes 23 de octubre a las 17:30 horas en la Plaza San Martín de Cipolletti. La actividad está convocada por la multisectorial de Cipolletti. Es muy importante alrededor de la figura de Otoño Uriarte recordar que frente a la desaparición de esta joven se descubre en Río Negro la complicidad de la policía provincial en caso de trata de personas y también tienen pruebas verdaderas de llamadas telefónicas entre altos comisarios, policías de alto rango, digamos, y proxenetas, ¿no? Entonces, este año la consigna es mucho más abarcadora que otros, lleva la consigna basta de abusadores y femicidas, contra la impunidad y también el gatillo fácil, sumando, digamos, la demanda de que haya justicia por otros casos también, ¿no? de violencia institucional. Sí, es muy importante eso. Muy interesante, sí, lo que ha hecho la multisectorial de Cipolletti, porque ha hecho como un recordatorio, digamos, de todos los casos que ha habido a lo largo de la historia, por ejemplo, de este que ya hemos hablado en otro momento, que se conoce como el primer triple crimen de Cipolletti, ¿no? Sí. Donde son asesinadas María Paula, Verónica Villar, las hermanas, ¿no? Sí. También la bioquímica Ana Cerdán en el año 1999, uh-huh. Diana del Frari, la kinesióloga en el año 2001, uh-huh. También en Neuquén, Alejandra Zarza en el año 2002, que estaba embarazada y encuentra en su cuerpo en una laguna de Balsa Las Perlas, y lo encuentran sin su bebé, ¿no? Uh-huh. Casos actuales como el de Micaela Estuar y Noemí Maliqueo. Y finalmente, bueno, recordar que últimamente esta zona está caracterizada por los casos de femicidios, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, Cipolletti, por ejemplo, está siendo reconocida aún en el Encuentro de Mujeres como la capital de los femicidios. Uh-huh. Así que es muy importante en el contexto de la Marcha de las Mujeres que se realizó hace poquito en Mar del Plata y donde se han ido a denunciar estos casos, bueno, tener en primera línea, ¿no?, los casos de femicidios como de denuncia inmediata de la sociedad y de las organizaciones. Sí, es un granito que se va haciendo de a poco y que cada vez está entrando más, ¿no? El que se hable de femicidios. Antes, como bien lo decíamos muchas veces, figuraban en policiales estos casos y no clarificados. Claro, sí. Y además que estos casos tienen que tener la gravedad y las sanciones correspondientes por ser justamente por fuera del feminismo, ¿no? Una visión política de esto, sí. Por ser justamente la mujer en su condición de mujer, en su condición de militante, en su condición de madre, y en las condiciones que inclusive la misma sociedad que la ha puesto, ¿no? Frente uh-huh. a esos estereotipos, muchas veces es que la mata por eso mismo. Claro. Y realmente en la zona, los últimos casos de violencia de género han dejado a los perpetradores, a los ultrajadores de esas mujeres en libertad. Uh-huh. Y bueno, cada mes se reproducen mucho más lo que es el abuso sexual a menores acá en la zona. Uh-huh. Así que siempre que uno recuerda el primer crimen, triple crimen de Cipolletti, inmediatamente empieza a nombrar a otras mujeres. Y bueno, y Otoño ha sido una joven muy bella, uh-huh. muy joven también, que ha sufrido esa situación, y alrededor de este caso, vuelvo a insistir, se descubre la complicidad de los altos jerarcas de Cipolletti, digamos, de la policía provincial, uh-huh. En complicidad con proxenetas y con prostíbulos, ¿no? Uh-huh. También quiero comentar que en Neuquén se realizará con la consigna El Significado de un Crimen Político, una charla, debate a 5 años del asesinato del joven Mariano Ferreira. Va a ser la charla hoy a las 18:30 en la Universidad Nacional del Comahue. Por supuesto, sus compañeros de militancia del Partido Obrero son los que convocan a esta actividad. Otra noticia muy importante que a ustedes de El Enredando les va a interesar es que ha habido una determinación de parte del procurador de fiscales que ha dictaminado que el policía Salas, asesino del joven Brian Hernández, uh-huh. Le corresponde la cadena perpetua. Uh-huh. Les recuerdo a ustedes que hace poquito nomás, y lo habíamos sacado por el programa también, había determinado acá Neuquén la baja de la pena a 15 años para Sala por su buena conducta, uh-huh. por tener a su mujer enferma, por no presentar antecedentes. Sin embargo, bueno, es muy importante este dictamen del fiscal general, ¿no? Sí, por supuesto. De que se pueda dar un aval de parte de la Fiscalía General para que la Corte Suprema luego resuelva el pedido de la familia, que es que se mantenga la perpetua, ¿no? La perpetua, claro, perfecto. Bueno, muchas actividades alrededor del Encuentro de Mujeres también se han realizado en este último tiempo en Neuquén. ¿Ah, sí? Bueno, que se concluyó con muchos colectivos, micros, combis que han salido de acá, bueno, de la zona. Muchísimo, ha sido una de las de los encuentros más mayoritarios, con más cantidad de mujeres, ¿no? Pasar sí, a las 70.000 mujeres. Muchísima cantidad, realmente ha sido impresionante. Y bueno, nosotros muy a la expectativa, porque en el momento que se produce la represión ahí frente a la catedral, ¿no? Uh-huh. Un grupo de Neuquén estaba allí presente, así que muy agradecidos de las compañeras, hijas de desaparecidos de allá, de la Mar del Plata, que nos dieron una mano para contactarnos con organismos de derechos humanos y poder, bueno, constatar de que nuestras compañeras estaban bien, ¿no? Así que un encuentro maravilloso y que sigue sumando mucho movimiento de mujeres alrededor de la defensa de sus derechos, ¿no? Que también es un punto importante y de deuda permanente de parte de los gobiernos, ¿no? Claro, respeto a los derechos del niño y sobre todo a los derechos de las mujeres. De las mujeres, sí. Ahí también estuvo Rel Muñancu, que seguramente que ahora está por comenzar su juicio. El lunes 26 comienza el juicio en Zapala, así que haremos todo lo posible para poder hacer una cobertura desde allá. Por supuesto que el juicio contra Relmu, Martín Maliqueo, constituye un juicio que no hace más que criminalizar la defensa del territorio, criminalizar la protesta del pueblo mapuche en defensa de un territorio que está absolutamente expoliado, invadido nuevamente como hace 500 años, pero esta vez por la Chevron, por todas las empresas que han caído, digamos, a explotar el territorio en Vaca Muerta, y por todas estas empresas que van a dejar consecuencias, como lo decimos siempre, no solamente para el pueblo mapuche, sino para el no mapuche también, ¿no? Sí, para que todos. Que apoya a Relmu y que apoya la lucha del pueblo mapuche. Así que, mirá, brevemente antes de cerrar les cuento que hace unos 7 días nada más se ha producido un gran derrame ahí en un territorio mapuche, en la zona de Rincón de los Sauces, ¿sí? Y que tiene que ver con el desborde de todo lo que es la explotación en un pozo de YPF en 1483, en donde justamente no se tienen los cuidados mínimos para que la explotación de petróleo por lo menos sea en condiciones no tan aberrantes, ¿no? Que, bueno, las fotografías son realmente impresionantes porque flota ahí en el suelo todo lo que es el petróleo, ¿no? Que ha desbordado de parte del subsuelo. Realmente impresionante. Y, bueno, en defensa de la militante de los derechos de los pueblos originarios, trataremos de acompañar el juicio este lunes que viene. Por supuesto, como siempre. Bueno, compañeros, un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande para vos. Así que nos despedimos con solcito desde Neuquén. Ahí nos quedamos con el solcito neuquino. Gracias, bueno, Natalia. Un abrazo grande, Graciela, y a Dani, a los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso.